Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues hoy es lunes, iniciamos una semana más aquí en esta estación de radio. Hoy es lunes 13 de julio del año 2015 y ahorita son las 3 de la tarde con 28 minutos, 3 con 28, tiempo de la capital del país, por favor. Chequen eso, esto es para las personas que nos están sintonizando, sepan si estamos en vivo o si se trata de una repetición, ¿ok? Bueno, pues en este momento estamos totalmente en vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México, lunes 13 de julio del año 2015, 3 de la tarde, 29, 3 con 29, tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están escuchando en vivo, pues pueden participar activamente con nosotros a través de las distintas modalidades que tenemos, por ejemplo, pues por teléfono, 59-16-04-10, 59-16-04-10-01-55, la alada para todos mis queridos radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, también nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí entran ustedes, van a ver nuestro portal donde está el chat de la estación. Normalmente cuando entran directamente ahí los va a mandar a una página donde tenemos algún anuncio. Se esperan unos segunditos, se quita ese anuncio y ya los manda directamente a nuestro portal, ¿ok? Entonces, así es como funciona. Para las personas que de pronto nos han dicho, es que yo pongo www.radiodd.org y no veo el chat. Espérense unos segunditos, se va a quitar esa pantalla solita y los va a mandar directamente al chat. Bastante rápido, dura 10 segundos me parece, ¿no? Sí, 10 segunditos nada más esa pantalla que habla ahorita del foro que tuvimos hace unos días, donde les agradecemos mucho, el foro de educación financiera, donde les agradecemos mucho su participación y su apoyo. Bueno, rápido, en noticias, el dólar sigue fluctuando, sube, baja, sube, está ahorita entre los, estaba en la mañana 15 con 70 y tantos, ¿verdad? El día de hoy 15 pesos con 70 y tantos centavos, 15 con 80 y tantos en algunos lugares. El fin de semana pasado estuvo muy variable la cotización, llegó hasta los 16 pesos con 10 centavos por ahí. Cerró incluso por arriba de los 16 pesos en una ocasión. Baja de nuevo, se estabiliza, esto por las remesas de millones de dólares que Banco de México está poniendo a la venta. Eso estabiliza un poco la moneda, pero no la va a bajar de ahí. Muchas personas nos han preguntado que si el dólar va a volver a situarse en los niveles de los 13 pesos, 14 pesos, no. Eso ya no va a suceder. Es muy, muy, muy difícil por todas estas cuestiones que se han venido suscitando, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Lo que va a ocurrir con el peso al final del día es que seguramente va a quedar redondeado ahí entre los 15,70 y los 15,80, quizás 15,90, para no superar la barrera psicológica de los 16 pesos. Esa ya la superarán después. A ver quién sigue. Pero ahorita se va a quedar ahí más o menos. No va a bajar ya. Eso es un hecho. Por favor, tómenlo en cuenta. Ya no va a regresar a los 14 y mucho menos a los 13 pesos que estábamos teniendo hace algunos meses. No, ya eso pasó. Eso ya fue. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en Grecia parece que ya está logrando llegar a un acuerdo a la comunidad europea con los griegos. Angela Merkel, canciller alemán, como que está un poco renuente a quererle dar tantas facilidades a los griegos, 89 mil millones de euros, por ahí andan cotizando el rescate de Grecia. Y pues los alemanes no quieren soltar tan fácilmente prenda, están buscando la forma de afianzar, de condicionar, de recuperar ese dinero a largo plazo por parte de la comunidad griega. Pues tratan de imponerle condiciones como aumento de impuestos, tanto en cuestiones generales como en alimentos y medicamentos, también es en las pensiones, bueno, una serie de situaciones donde los griegos se verían afectados seriamente, pero al final del día, pues también los griegos se tienen que hacer responsables de la situación que están viviendo actualmente, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, yo creo que es hora de que los griegos aporten, ya lo hicieron en el pasado, han hecho grandes sacrificios, pero llevamos con este problema desde el 2010, ¿sí? Y ha venido arrastrando la economía mundial parejita para abajo, salvo algunas monedas que se han mantenido estables, pero la mayoría sí hemos sufrido las consecuencias de esta situación. Entonces yo creo que ya es hora de que se firme un acuerdo, se pacte algo y sigamos con nuestras vidas, porque tanta incertidumbre en las bolsas de todo el planeta pues genera pérdidas multimillonarias y los que terminamos más afectados somos los ciudadanos. Es una realidad. Ahí está cómo afectó a la cotización esta situación de la crisis griega en México. Precisamente ayer se publicó algo en nuestro blog. Les recomiendo que lo lean, está interesante, porque habla de una manera muy simplificada para que todos lo podamos entender de lo que está pasando en Grecia en estos momentos, ¿ok? Y en otras noticias mucho más locales, pues sucede que este fin de semana se escapó el Chapo Guzmán. El sábado, ¿no? El sábado se fue don Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, de la prisión de máxima seguridad, entre comillas, del altiplano, ¿no? Por medio de un túnel, estaba yo leyendo, de 1500 metros de profundidad, que tenía ventilación, iluminación y todos los lujos y comodidades necesarios. Como estas películas, nada que ver con estas películas como la de Clint Eastwood, de donde se escapa de Alcatraz, que se va así por entre las paredes y el drenaje y unas cuestiones muy, muy adversas para que se pudiese fugar. O Sueños de Fuga también, cómo se escapa por las cloacas, ¿no? Y ahí entre la suciedad hasta que llega al lago. Aquí el Chapo, en teoría, ¿no? Porque quién sabe qué pasó en realidad. Lo que está saliendo en los medios es que cómodamente se fue por un túnel de 80 centímetros de ancho por unos 70, porque el Chapo no es muy alto, por unos 70 de alto, y tranquilamente se fue el Chapo caminando esos 1500 metros, salió en una casa que habían construido, que compraron ellos mismos, que construyeron, más bien un terreno, que construyeron una casa en unos cuantos meses. A esa casa salió el túnel y tranquilamente se fue el Chapo. 4 horas, ¿no? Le dieron de ventaja porque se enteraron de su escape y todo el asunto y no hubo sobrevuelos ni nada, o sea, simplemente se fue don Chapo Guzmán. Entonces ahí está la nota de este fin de semana que se volcó en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Nuestro presidente anda por las Europas, está en Francia en estos momentos con 400 personas. Yo no sé, sería muy interesante que alguien investigue y a ver si nos puede pasar la información. Cuando un alto mandatario de otros países, no sé, de Estados Unidos, Barack Obama, o de Francia, o de Alemania, visita otro país, ¿cuánta gente se lleva, no? Porque a lo mejor nosotros estamos mal, a lo mejor nosotros pecamos de acusadores y la realidad es muy diferente, ¿no? Quizás Barack Obama, cuando viaja a otro país, se lleva una comitiva de 600 o 1000 personas. Quizás Angela Merkel, canciller alemana, cuando visita otro país, pues se lleva también una comitiva grande. El Papa mismo, ¿no? ¿Cuánta gente se lleva el Papa cuando va a visitar a alguien, a otro país, perdón, a algún alto mandatario? Ahorita que estaba, ¿dónde estaba el Papa? En Belice, ¿no? O algo así. Por ahí andaba el Papa hace unos días. Bueno, entonces era interesante saberlo, ¿no? Porque a lo mejor decimos 400 personas son muchas. Pues a lo mejor no. ¿Quién sabe, no? Sería muy interesante tener esa información para ver el promedio de gente que se lleva un alto mandatario cuando visita otro país. Pero bueno, entonces pues Peña está por allá ahorita en estos momentos en Francia firmando acuerdos. 60 acuerdos se firmaron, me parece ser. No sabemos bien de qué, eso sí no tenemos una idea. Pero se firmaron 60, que resulta ser una visita histórica según sus propias palabras. Mientras tanto, acá en México, pues nos regresaron a Osorio Chong. Por aquí anda ahorita en estos momentos en una reunión. Creo que ya acabó, donde estaba con dirigentes de seguridad nacional y todo el asunto, platicando de qué iba a pasar con el Chapo Guzmán. Mientras, sean peras o sean manzanas, el Chapo dejó a la seguridad nacional, al sistema penitenciario, a Presidencia de la República, a todos, prácticamente a todos los grados de gobierno, en el peor de los ridículos a nivel internacional. Si ustedes checan en internet las primeras planas de el domingo, en los principales medios de comunicación de todo el mundo, pues era esta la nota principal, ¿no? 2 veces se ha fugado el Chapo. 2 veces, en 2 sexenios diferentes, se ha fugado el Chapo Guzmán, lo cual lo vuelve en un personaje histórico, ¿no? Porque ¿cuántos lo han logrado? De esta forma, ¿no? En fin, el Conde de Montecristo. No, pero ese nomás se fugó una vez. Muchos años, y duró muchísimos años para poder fugarse. En fin, bueno, ya pasó. Nos dice Francisco que la profundidad del túnel era de 10 metros. Sí, o sea, imagínate, y 50 centímetros de ancho tenía la entrada, ¿no? hacia su regadera. Obviamente, pues no sé si ustedes han tenido oportunidad, yo no he visto si han sacado en los noticieros imágenes de la celda donde estaba el Chapo Guzmán, pero yo, por como sabemos cómo viven estas personas, cómo se la pasan cuando están dentro de prisión, yo me imagino que estaba en una celda a todo dar, ¿no? Con televisión, con cable, con cama, con todos los servicios necesarios para su máxima comodidad en lo que estaba ahí adentro. Entonces tenía hasta su regadera, 50 centímetros de ancho el hoyo, por ahí se pasó, 10 metros para abajo y 1500 metros de longitud del túnel. Les decía yo hace un rato, 80 centímetros por unos 70. Es un muy buen espacio, ¿no? Para que pasara hasta trotar. Cuando pudo haber hecho esto un poco de ejercicio, llegó a una casa que ellos mismos compraron el predio, los de su grupo delictivo. Ellos mismos compraron ese predio, ellos mismos construyeron en 3 meses una casa, que les quedó bastante decente. Y ahí salió el túnel, o sea, qué cosas, ¿no? Imagínense ustedes cuánta gente se tuvo que ver sobornado para esta situación. Y es donde no entendemos bien este asunto de la guerra. Es mi opinión personal, no es de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ni mucho menos. Esto es aparte. Mi opinión personal es que esta guerra no está funcionando de nada. No está sirviendo para nada, perdón. No está funcionando. Porque la droga se sigue distribuyendo, sigue pasando, está costando muchísimas vidas. Llevamos, ¿qué? ¿Desde cuándo empezó este asunto? ¿2006? ¿Algo así? ¿Ya cuántos años llevamos de guerra contra el narco, entre comillas? Y no hay un resultado. Ni lo habrá, porque es lógico. Uno corta una cabeza de una célula criminal, de un grupo de narcotraficantes, agarran al mero mero, pero detrás de ese mero mero, pues hay otro que inmediatamente lo sustituye y trabajan por células independientes, aparte de todo. Entonces tendrían que agarrar a todos en un instante, al mismo tiempo. No hay otra forma. A todos. Desde los halconcitos que andan vigilando hasta los meros meros, las cabezas del narcotráfico a nivel nacional. Así, de manera simultánea. Porque si agarran a unos poquitos que agarran por aquí al dirigente y acá al otro dirigente y que están desarticulando, inmediatamente resurgen otros nuevos grupos con nuevas cabezas. Es como pelear con una hidra, este ser mitológico que ustedes pudieron ver en la película de Hércules de Disney, que le cortaba uno una cabeza y le salían dos, y le cortaba uno las dos cabezas y salían cuatro, y así. Exponencialmente así es como está ocurriendo. Entonces yo creo que ya es hora de dar un giro en cuanto a la estrategia, porque no pueden pasar otros 10, 20, 30 años y no va a haber resultados. Pero bueno, nos vamos ahora sí a asesorías en otros temas, ya más enfocados en lo que es la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mientras tanto, bueno, pues ahí está. Y al final del día también es importante esto porque afecta en la economía del país. Desestabiliza la seguridad nacional y eso de inmediatamente repercute en el bolsillo de absolutamente todos nosotros. El que el Chapo se haya fugado, les aseguro, les garantizo que afecta el bolsillo de ustedes y el mío y el de todos los mexicanos de normales, ¿eh? Porque los políticos, los diputados, cuando se dieron un millón y feria, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Vámonos a asesorías en estos momentos, cuando son ¿las qué? 3 de la tarde con 41 minutos, tiempo de la capital del país. Les recuerdo que estamos en vivo. Hoy es lunes 13 de julio del año 2015. En este momento, 3 de la tarde, 41 minutos. También les recuerdo que dentro de 10 días es el sexto aniversario de este programa de radio. Ya 6 años de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y les vamos a tener regalitos, aquí les digo ahorita en un instante. A partir del lunes 20, les vamos a tener regalos. El lunes 20 les vamos a decir de qué se trata, así que estén pendientes. Lunes 20, 3 de la tarde, tendremos regalos de aniversario para todos nuestros queridos radioescuchas de esta estación de radio. Así que prepárense para que puedan participar y se los puedan llevar. En el chat, nuestro chat de la estación, en las redes sociales, sí, también, ya nos están diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos saludan? Aquí estamos en Facebook, en Twitter, si ustedes quieren participar, búsquenos en Facebook como Defensa del Deudor SC. En Twitter, búsquenos como Defensa del Deudor, nos van a ubicar porque hay páginas pirata, increíble, pero cierto que nos quieran piratear la imagen. Pero sucede, esa es la realidad. En Facebook, por ejemplo, para que sepan que somos nosotros sin una página pirata, tenemos casi 42 mil seguidores en este momento en Facebook, ¿sí? En Twitter, ¿cuántos tenemos? 6.200, algo así. 6.100. Ahorita les digo con exactitud. bueno, más de 6,000, ¿no? 6,114 seguidores en este momento en Twitter. Así nos van a ubicar, porque las páginas pirata, obviamente, pues no tienen tantos seguidores. Así van a saber que somos nosotros. Si están en Facebook, en nuestra fanpage, denos like para que se unan a esta gran comunidad de la radio de la defensa del deudor, ¿ok? Ahora sí, en nuestro chat de la estación está nuestro productor Helmi, le mando un saludote y un abrazo. Choc47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Osvaldo Hernández dice, este 30 de junio ya no pudo pagar, nos comenta Osvaldo Hernández. Te podemos ayudar, mi estimado Osvaldo, para eso estamos. Gonzo Buck, muy buenas tardes, Gonzo, ¿cómo estás? Ay, estos de Facebook son geniales. Luego, luego nos empiezan a mandar memes de la fuga del Chapo. Bueno, ni hablar. Dice Blanca, a ver si les ponemos los memes al rato, están muy buenos, de la fuga del Chapo en nuestra fanpage de Facebook. Para que los chequen, están muy divertidos. Bueno, Blanca García dice, buenas tardes, pidió un préstamo de 7,500 pesos a Electra y dejó de dar los pagos porque su situación económica pues está mal. Eso ya tiene más de un año y medio. Híjole, bueno, ya tiene un rato. El viernes le hablaron de Certec para negociar la deuda, el cual le comenta que ya debe 33,000 y que le hacen un descuento, por lo cual bajaría 23,000. Dando 500 pesos el día de hoy y su deuda se congelaría y reestructuraría. Tendría que dar a la semana 550. Valdía no sabe qué hacer, quiere pagar. Blanca, pues se puede negociar de otras formas. Miren, ustedes no están obligados a aceptar todos los convenios o los ofrecimientos que les hagan sus acreedores. Luego nos llegan muchos correos electrónicos. Es que dicen que si no pago me van a poner negativa de pago. No, ustedes no se están negando a pagar. No se están negando a pagar desde el momento en que no están en ningún momento negando su deuda. Ni diciendo, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Eso sería una negativa de pago. Ustedes lo que están buscando hacer es una negociación, un acuerdo que se adapte a su situación económica, a su situación financiera. ¿Para qué? Para que lo puedan pagar. Por ejemplo, en el caso concreto de Blanca, si le piden 550 pesos a la semana y ella no los puede pagar, pues no se está negando. Es simple y sencillamente que no tiene la capacidad económica para hacer un pago por esta cantidad a la semana. Así de sencillo. ¿Qué hay que hacer, Blanca? Pues hay que buscar negociar, ¿sí? Año y medio de deuda, ¿sí? De mora, perdón, año y medio de morosidad. 7,500 pesos debías cuando dejaste de pagar. En este momento tu deuda real, por los intereses que cobra este banco, Banco Azteca, por medio de sus tiendas Electra, o por medio de las tiendas Electra, mejor dicho, debe andar ahorita tu deuda fluctuando entre los 20 y los 23,000 pesos, ¿sí? Por los intereses acumulados. ¿A qué voy? Los señores de Certec no te están ofreciendo ningún descuento. ¿Qué hacen? Te están inflando el monto adeudado, ¿sí? Te están diciendo una mentira. Te dicen, ¿sabe qué? Su deuda es de 33,000, pero como somos muy buenas personas, se la vamos a bajar a 23,000. Pues en realidad no te están dando ningún descuento, ¿sí? Te están cobrando lo que les está reportando el banco a ellos. ¿Cómo saber, Blanca, cuánto debes en realidad? Obtén tu reporte en Círculo de Crédito, tu reporte de crédito especial en Círculo de Crédito. Recordemos que en México existen dos sociedades de información crediticia para las personas físicas. Uno es el Buró de Crédito, que es el más famoso, y el otro es Círculo de Crédito, donde reportan tiendas como Electra, como CNA, como FAMSA, etc. Entonces, ahí vas a obtener tu reporte. Te metes a la siguiente dirección electrónica, Blanca, www.circulodecredito.com.mx. Está muy fácil. Círculodecrédito.com.mx. Sigue las instrucciones. Obtienes tu reporte de crédito especial. Es gratuito una vez cada 12 meses. Ya que lo tengas, ahí va a decir cuánto le debes en realidad en estos momentos a Electra, ¿sí? Yo casi estoy seguro que andas entre los 20 y los 23,000 pesos. Chécalo, por favor. Y ya que tengas esta información, pues te vas a dar cuenta que en realidad te quieren engañar, que no te están ofreciendo ningún descuento. Ahora lo que sigue, ¿cómo negociar un descuento? Lo primero que tienes que hacer, Blanca, es enfocarte en ahorrar. Tienes que juntarte por lo menos unos 8,000 pesos. Por lo menos, 8,000 pesos. No sé si te tomen semanas, meses, el tiempo que te tome, pero que le eches muchas ganas. ¿Por qué, Blanca? Porque ya tienes más de año y medio sin pagar y ahora sí ya hay un riesgo de que el banco decida demandarte. De nada sirve que nos preocupemos por eso. De nada sirve. Mejor vamos a ocuparnos. Entonces te tienes que aplicar y ahorrar, ahorrar, ahorrar para que te juntes unos 8,000 pesos. Cuando tengas esos 8,000 pesos nos avisas para decirte de qué forma se va a negociar tu deuda. Entiendo que estás mal económicamente. ¿sí? Si gustas, te puedes afiliar a nuestra organización. Nuestros costos son muy bajos porque son cuotas de recuperación. Mm-hmm. Somos una sociedad civil sin fines lucrativos. Entonces, te puedes afiliar y te protegemos legalmente para que si te demanda el banco, bueno, Electra, perdón, ya tengas tú, tus abogados listos, evitemos embargos, te podamos representar, ¿sí? Eso ya lo dejo a tu criterio. Pero lo que sí tienes que hacer, y te afilies o no te afilies, echarle muchas ganas al ahorro para que te juntes unos 8,000 pesos y con esos 8,000 pesos comenzar a negociar tu deuda. No hay más que hacer, no hay más que hacer, más que aplicarnos de esta forma, mi estimada Blanca, porque pues ellos no van a querer negociar nada si no hay dinero ahí que les podamos ofrecer, ¿no? Si les ofrecemos 8,000 pesos de contado, ya lo que va a decir Electra es, ¿sabes qué? Ya, ciérrale la cuenta Blanca, acéptale el dinero, déjale su saldo en ceros y se acabó el asunto, ¿sí? Pero ya nunca más te van a dar un crédito ahí, pero estoy seguro que no te interesa volver a tener un crédito con ellos. Eso sí te lo apuesto. Dice 404 not found que la noticia del país, el Chapo se... Ah. El Chapo se escapó y no es encontrado, 404 not found. Muy bueno ese, ¿eh? Del Chapo Guzmán. ¿Qué anda? ¿Quién sabe dónde ande ahorita, Francisco, muy buenas tardes, Francisco. Dice que el túnel era de 10 metros. Chucho el Roto de Lecumberri. Cada rato tenía fiestas. Bueno, es que Lecumberri. Sí, no, o sea, aquí en Facebook la nota que está ahorita, lo que nos están comentando nuestros queridos seguidores a través del Face, es eso, ¿no? Que se les hace muy raro, que había una complicidad entre el gobierno. Es que hay muchas teorías, ¿no? Y por ahí estaba yo leyendo en la mañana, que había quien decía que había complicidad entre el Chapo y el gobierno, que ya era un acuerdo para que lo dejaran ir. Otros dicen que es un distractor por las reformas que vienen para lo de la salud pública. Eso a mí no me suena mucho porque, pues, nunca ha necesitado hacer algo así para distraer a la gente, ¿no? Aquí está quedando muy mal el gobierno. Mejor sacan un chupacabras o algo así que no afecte la imagen del gobierno mismo. Aquí se ven muy mal. Entonces, y las reformas las pasan con o sin chupacabras o con sin fugas del Chapo o como sea. Las reformas pasan porque pasan. Entonces, esa teoría de la distracción del Chapo no me suena mucho, pero podría ser, ¿no? Quién sabe. Hay otros que dicen que no, que el Chapo se fugó con la ayuda de su gente, que es a la que yo le voy más, la verdad, ese es mi punto de vista particular. Que se fue por su gente porque pues no le parece cómo está ahorita las acciones del gobierno con el narcotráfico, y no sé si sea el término correcto, pero me imagino que es lo que ellos piensan. Quieren poner orden, digo, eso es lo que ellos piensan. Es totalmente independiente una cosa de otra, pero bueno. Entonces son las teorías más sonadas, ¿no? Que el gobierno estaba de acuerdo ya con el Chapo para dejarlo ir. No me suena porque queda muy mal el gobierno a nivel internacional, ¿no? La otra es una distracción para lo de las reformas de salud pública. Tampoco me suena por lo mismo. Queda mal el gobierno. De por sí, la inmensa mayoría de los mexicanos reprobamos la gestión de Peña Nieto como presidente de la República. Pues con esto sus índices de popularidad se fueron pero al suelo, ¿no? Si antes era un 30-something% el que aprobaba la gestión de Peña Nieto, ahora deben dar entre el 20-something, ¿no? 10 puntos porcentuales de pérdida de credibilidad para un gobierno tan endeble como el de Peña, pues es bastante serio. Por eso esas dos teorías no me suenan mucho. Yo creo que sí, se fugó así de película, metiéndole muchísima lana. Este señor tiene, en la revista Forbes ha salido varias veces como uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, pues, tuvo suficiente dinero para poderle pagar a quien fuese necesario para que lo ayudara a salir de ahí. Y se fugó. Aprovechó la ausencia de Peña, ahora sí que dijo, bueno, pues, no va a estar, va a estar en Francia, pues me voy. Esa es la teoría a la que yo le voy más. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? La realidad está rarísima. Dice Blanca García que gracias. No, hombre, estamos a tus órdenes, Blanca. Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, señoras y señores. Más de 20,000 deudores han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Más de 20,000 personas que han conseguido descuentos buenísimos. Compárenos, se los aseguro. Ustedes digan, voy a las reparadoras de deuda. Con lo que ustedes quieran. Desde las más famosas hasta las no tanto. Y lean sus contratos y los descuentos y cuánto les van a cobrar y todo. Y vénganse para acá. Nosotros somos una sociedad civil de ayuda al deudor. ¿Sí? No somos una empresa. Somos una sociedad civil que obviamente requiere recursos para funcionar, pero solo eso, nada más, ni un centavo más. digan, a ver, ¿cuánto me va a cobrar la reparadora? Defensa del deudor, ¿cuánto me va a cobrar por representarme legalmente? Uf, de verdad, es una gran, no es una diferencia leve, es una gran diferencia. Chéquenlo ustedes. Dice Ángel González que, ah, miren, mi tocayo, tocayazo, porque está de apellidos. Bueno, ahí es con Z, pero bueno. Dice que pidió un préstamo de 20 mil pesos en Banamex. Dejó de pagar porque se quedó sin trabajo. Sí quiere pagar, pero su situación económica tiene como 3 meses que pues no consigue chamba. Y le están marcando y la verdad no sabe qué hacer. Sí quiere pagar, pero pues no tiene trabajo. Mi estimado tocayo, tocayazo, no te preocupes. Mira, necesitamos saber bien. Se quedó sin trabajo, es nada más un préstamo, pero no nos dice si es tarjeta o préstamo personal o de nómina. Pero bueno, mira, básicamente, 20 mil pesos. La deuda no es muy alta. Existe un riesgo muy bajo de que te vaya a demandar el banco. Muy bajo, porque casi casi gastaría lo mismo en demandarte que lo que podría recuperar de lo que le debes. Yo creo que va a preferir negociar contigo mucho antes de iniciar un proceso judicial en tu contra. Entonces, llévatela tranquila. Júntate unos 20, no sé qué serán, 2, 4, unos 6, 7 mil pesos. Júntate, mi estimado tocayo. Y cuando los tengas nos avisas. No es necesario que te afilies a nuestra organización porque no hay un nivel de riesgo real de que te vayan a demandar. Es muy bajita la deuda que tienes como para pensar en un proceso judicial mercantil. Entonces no requieres representación de nuestra parte. Se puede negociar todo por fuera y que liquides tu deuda. Esto también es importante, ¿sí? Valoren su situación. Nuestra afiliación es recomendable siempre y cuando que se afilien a nuestra organización. Es recomendable siempre y cuando ustedes tengan algún riesgo de que los vayan a demandar. Si no, pues no es necesario. Ahí nosotros lo medimos dependiendo del acreedor, el monto adeudado, el tipo de deuda, el tiempo que lleven sin pagar. Por esta combinación de factores, por ejemplo, en el caso de mi tocayo, Ángel González, pues debe 20 mil pesos a Banamex, que no es muy agresivo en cuanto a demandas por esa suma. Apenas tiene 3 meses sin pagar. Entonces, esta combinación de factores nos da un nivel de riesgo muy, muy bajo. Prácticamente nulo de momento. Entonces ahorita no necesita afiliarse. Mejor que se ponga a ahorrar, que se junte esos 8 mil pesos y cuando los tenga que nos avise. Y ya le decimos cómo se puede negociar esa deuda, ¿no? Bueno, hoy es lunes 13 de julio del año 2015, 3 de la tarde con 55 minutos, tiempo de la capital del país. 5916-0410, 5916-0410, teléfono en cabina, 0155, la LADA para mis amigos del interior de la República. Dice Helmi que la cárcel, la catedral, fue Pablo Escobar. Vivía con todos los lujos. Sí, hombre, a todo dar. Dindi, hasta el Chapo sale en sábado y ella no. Es cierto. Mamá Lucha, saludos. ¿Quién creen que llegó? Hombre, llegó Mamá Lucha. ¿Qué pasó con los aplausos? Mamá Lucha nos manda un beso y nos quiere platicar el caso de su comadre que pidió un préstamo de 20 mil pesos. Tiene 4 o 6 meses que no paga. Ya le marcaron de Certec que debe 17.900. Ya la asesoró, pues ya es familia de defensa del deudor, claro que sí. Le dijo que exigiera su carta convenio. ¿Pero qué creen que le dijeron? Que no podían mandarle una carta convenio si no se comprometía una fecha de pago. ¿Qué pueden hacer para que la babosa de su comadre termine con ese problema? Pues que se mantenga firme. Aquí el que paga manda, mi estimada Mamá Lucha, y la que va a pagar es tu comadre. Que les diga que por consejo nuestro y tuyo, por supuesto, no va a desembolsar un centavo ni a prometer nada, sino le mandan una carta convenio perfectamente bien elaborada, la cual será revisada por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para ver si la aprobamos o no. Así de sencillo, y si no quieren, pues ellos se lo pierden. Tan fácil y tan sencillo. Elmet dice que se está entrecortando el audio o solo es él. A ver. Por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para ver si la aprobamos o no. No, está perfecto el audio, mi estimado Element. Blanca García, no tienes nada que agradecer. Dice Mamá Lucha que ella es el Chapo de los precios bajos. Manuel dice que tiene un préstamo de nómina de Bancomer y lleva 3 meses de atraso. Ese ya se lo reestructuraron. Antes eran 3 y los... Pero nada más dio 2 pagos. Ah, 3, nada más dio 2. Llamó, puede hacerlos, ellos le marcaron, le dicen que tiene una quita del 84% y que tiene este mes para depositar y ya quedaría esa deuda. ¿Cómo saber si es verdad esa quita? Manuel, pues tienes que pedir una carta convenio antes de pagar un centavo, antes de aceptar reestructuraciones. No importa, mis queridos radioescuchas, no importa si ustedes van a reestructurar su deuda o mediante un plan personal de pagos o si van a obtener una quita, En ambos casos, tienen que enviarles una carta convenio, la cual señale de manera muy clara y específica las nuevas condiciones bajo las cuales se va a liquidar esa deuda. Recuerden que la carta convenio es un documento legal, el cual va a sustituir su contrato de crédito original. Su contrato de crédito original tenía términos y condiciones muy específicos de cómo se iba a liquidar esa deuda. No se pudo liquidar así. Bueno, se realiza una negociación, se pacta un convenio, ya sea reestructuración por medio de un plan personal de pagos o una quita. En ambos casos se tiene que respaldar formalmente por una carta convenio perfectamente bien elaborada. Nada de que ya les dimos un folio, nada que yo quedo aquí registrado, nada de nada. ¿Por qué? La gente va y paga, ¿no? Aunque ya me reestructuraron mi deuda. Pum, pum, pago. ¿Qué cree, señor? Que no, sus pagos se fueron nada más como pago parcial de la deuda. Todavía nos debe lo demás. Oiga, pero es que ya habíamos reestructurado. A ver, compruébelo. Pues no se puede, ¿verdad? Y luego les mandan unas cartas todas mal hechas. Esas tampoco sirven de nada. Es como si no les hubiesen mandado absolutamente nada. Entonces, exijan su carta convenio. Si ustedes ya están afiliados, llamen a nuestras oficinas. Nosotros nos encargamos de pedirles carta convenio, que revisarla, checar el descuento con el acreedor, todo. Ustedes nada más se dedican a ahorrar y listo, pagan sus deudas. Así de fácil. Ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Dice Guillermo que quiere saber que lo asesoremos. ¿Cómo puede saber si una empresa que se hace llamar con su pago SADCB, que sus promotores están siempre ofreciendo préstamos cuando uno va a recoger sus comprobantes de pago en el IMSS? Y de acuerdo al monto que uno cobra es el monto de préstamos que le pueden proporcionar. Y por lo que ve, el préstamo es a 3 años y haciendo cuentas se termina de pagar a más del 100% del préstamo que le dieron a uno. Esa empresa que hace préstamos. Mira, sí existe la empresa, sí realiza esos préstamos, pero no es un préstamo que nosotros recomendemos bajo ninguna circunstancia. Es muy caro. Es muy caro y vas a sentir una gran presión durante todo ese tiempo, 3 largos años, en lo que acabas de liquidar esa deuda. Es un préstamo a muy largo plazo. Recuerden que los préstamos son únicamente si ustedes buscan financiar algún nuevo ingreso. Van a poner un negocio, van a incrementar sus inventarios, van a remodelar su negocio, algo que les genere más dinero, señoras y señores. En estos momentos no pidan préstamos para cosas superfluas. Nada de que es que mi hija va a cumplir 15 años, es que quiero cambiar el coche. No, ahorita espérense. La situación, el horno no está para bollos, como dicen por ahí. Espérense un tiempo, solamente un préstamo bajo muy buenas condiciones, nada de plazos tan largos, nada de condiciones tan estrictas como el descuento de nómina, porque mi estimado Guillermo, si tú no puedes pagar ese préstamo, tu empresa ya lo tiene pactado con tu acreedor, no va a haber forma de evitar que te descuenten ese dinero hasta que acabes de pagar, hasta que acabes de pagar, no hay forma de hacerlo, entonces no te lo recomiendo. Michelle dice que con el número de teléfono que le damos para sus acreedores una vez que se los bloquea, una vez que bloquea las llamadas, ¿qué hace? Nada, no te preocupes, ya nosotros nos encargamos de atenderlas, mi estimado Michelle. Aquí lo que pasa es que a todos nuestros afiliados les asignamos un número telefónico especial para que se lo den a sus acreedores y a los despachos de cobranza y nos comiencen a llamar nosotros. También tenemos a la venta bloqueadores de llamadas. Así se evitan ya una vez que dieron el número, pues esas llamadas de regreso pueden bloquear hasta 1,500 números. Entonces, ustedes les llama el cobrador, le dan nuestro número que les asignamos y lo bloquean y listo. Ya el cobrador va a ver que esa llamada no entra a su número, pues nos va a empezar a llamar a nosotros y ya nosotros nos encargamos de atenderlo. Y si hay alguna información importante que nosotros pues consideremos que ustedes necesitan saber, pues se los informaremos nosotros, ya todo tranquilo y sin presiones. Dice Raúl que tiene una duda enorme, ya está afiliado, le debe a Liverpool, cuando dejó de pagar debía 16 mil y actualmente debe 23 mil. Y le comenta el despacho que puede liquidar con 6,500, pero ¿cómo puede ver que es verídico si no van a ir a hacerle una inspección patrimonial? No te preocupes Raúl, no pasa absolutamente nada, no van a ir. Llámanos por teléfono, comunícate con tu asesor, con mucho gusto verificamos el descuento, tenemos ahorita muy buen conecte con Liverpool. Podemos verificar si el descuento es real o no, si se puede mejorar un poquito más, varias condiciones para que puedas liquidar esa deuda y no te preocupes por las visitas, nosotros nos encargamos de eso. Manuel dice que la cantidad es de 200 mil y el descuento depósito es de 40 mil pesos, no, pues ni de broma, mi estimado Manuel, vayas a pagar así sin un respaldo, es más, afíliate a la organización, definitivamente afíliate a Defensa del Deudor para que nosotros llevemos tu negociación y verifiquemos todo, es mucho dinero. Imagínate que al rato te salen con que siempre no, que su pago lo tomamos como parcial, 40 mil pesos, y que sigues con la deuda de 160 y tantos mil, no hombre, No, no, no, deja ese asunto en nuestras manos. Te aseguro que nosotros nos encargamos del todo, verificamos el descuento, te lo podemos hasta mejorar si es necesario, para que lo puedas liquidar en condiciones seguras y reales. Ya nos vamos, 4 de la tarde, 3 minutos, las últimas asesorías. Dice Edgar Ramírez que le debe a Banco Invex la cantidad de 30 mil pesos, es una tarjeta de crédito y se quedó sin trabajo. Lleva año y medio sin poder pagar y le marcaron, pero no puede ahorita por su situación económica. Pues es inestable, no tiene un trabajo. ¿Lo pueden demandar? Desgraciadamente sí. Invex es un poco agresivo en ese sentido, ya 30 mil pesos ya es un nivel de riesgo medio. La recomendación, Edgar, sí, afíliate también para que te podamos proteger legalmente y en su momento negociar tu deuda bajo excelentes condiciones. Ya Jeremy puso el link de cómo negociar correctamente, chéquenlo, está bien interesante. Mamá Lucha, a su comadre le dicen que por sistema no le pueden enviar la carta convenio para revisión hasta que se comprometa una fecha de pago. Que el sistema está conectado con el banco, así le dice, están locos. No, pues dile que entonces no paga, que mejor se espera al siguiente despacho. Marisa dice que mandó sus datos para entrar un paquete para liquidar Liverpool, no sabe qué pasó, saludos. Lo verificamos, Marisa, con mucho gusto. Aquí lo que necesitas hacer es llamar por teléfono a nuestras oficinas y pedir precisamente por el área que está llevando lo de Liverpool. Llamas al 5594-5514 o al 5594-5491. Les pides, por favor, con el área que está llevando el asunto de Liverpool porque tú entraste en paquete y ya ellos te dirán qué pasó con estas propuestas. Dice Blanca que cómo se afilia, ahorita les ponemos el link, Blanca. Las personas que quieran afiliarse y están escuchando el programa, que no están en el chat, les digo, envíen un correo electrónico a la siguiente dirección, ¿sí? Ahorita les voy a dar la dirección, les voy a dar unos minutitos en lo que buscan papel y lápiz para que la apunten. Ahí nada más nos dicen, me quiero afiliar a Defensa del Deudor, nos ponen su nombre, algún teléfono y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Ah, también pongan a quién le deben, muy importante, si es Banamex, Bancomer, Santander, Banco Azteca, FAMSA, lo que sea, ¿sí? Y con mucho gusto lo checamos. Dice que manda besos a Ángel y a Helmi, mi estimada mamá Lucha, van de regreso. Elisa, ¿cómo contactar a American Express? Tiene una deuda de 33 mil pesos y quiere pagarla, pero no puede contactar con ellos. Un convenio y poder pagar rápido. Otra pregunta, ¿qué tanto le va a afectar porque quiere sacar un crédito hipotecario? Con American Express, si quieres un crédito hipotecario, paga completo, ¿sí? Porque si no le pagas completo, sí te va a castigar. Hay que pagar completito, hasta el último centavo. En tu número de cuenta, mi estimada Elisa, no sé cuánto tiempo tengas de mora, pero paga en tu número de cuenta y si no, llama al servicio al cliente de American Express. Les dices, tengo una deuda con ustedes, la quiero pagar, pero la vas a tener que pagar completita, lo que sea hasta el momento. Si quieres un crédito hipotecario, por supuesto. Dice Javier que si lo pueden embargar su sueldo, le debe Inbursa 31 mil pesos. Bueno, no hay un riesgo tan alto, con Inbursa tienes un riesgo bajo, pero lo hay. Y si Inbursa decide demandarte, podría haber un embargo sobre parte de tu sueldo, no sobre el total, hasta un 30% de tus ingresos, mi estimado Javier. Dice Raúl que ya no está laborando su asesor con nosotros, que se le designe otro asesor. Sí, se les designa uno nuevo, obviamente, pues la gente entra y sale de la organización. Hay asesores que se están renovando constantemente, a veces los pasamos a otra área. Entonces, si les cambiamos el asesor, si su asesor ya no está trabajando con nosotros, pidan uno nuevo y listo, no pasa absolutamente nada, le damos seguimiento a su asunto. Francisco le mandó un saludo, dice mamá Lucha que si es obligación de los despachos de cobranza enviar carta convenio para poder revisarla, claro que sí, es una obligación que tienen, una obligación. Y no lo dice nada más la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, sino también la CONDUCEF. Ya nos vamos, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Dice Francisco M. que si con Telcel también lo podemos ayudar, también mi estimado Francisco. Pero ya se acabó este programa, les agradezco infinitamente el que nos hayan escuchado. Les recuerdo que mañana martes 14 de julio del año 2015, tenemos programa nocturno de una hora, de 9 a 10 de la noche, la radio de la Defensa del Deudor, su programa de asesoría, deudas, dudas y soluciones. Ahora sí nos vamos, cuídense muchísimo, un abrazote, muy buen provecho y hasta el día de mañana.